¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto de saludarles y poder decirles bienvenido a Lecciones de la Biblia. Les quiero invitar a que ahí donde quiera que ustedes estén, puedan tener su Biblia junto a ustedes, porque en esta hora queremos estudiar la Palabra de Dios junto a los invitados que en breve les presentaré. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 7. Muchas veces cuando tenemos que salir de casa y extrañamos a nuestros padres, nos damos realmente cuenta el valor de ser un hijo. Tal vez extrañamos la comida de casa, extrañamos el calor del hogar. Y a la iglesia de Gálatas le pasó exactamente lo mismo. Habían perdido de vista el darse cuenta de que eran hijos de Dios. Estamos en una grata compañía. Nuevamente, hermano Raúl Medina, muchas gracias por acompañarnos. Usted se ha desempeñado muchos años como misionero. Y no por estar jubilado ha dejado de servir a la iglesia, tanto en radio, en televisión. Bienvenido, muchas gracias por su compañía. Gracias por permitirnos estar en este lugar y en una pantalla que ve mucha gente este programa realmente. Así que es grato estar acá y especialmente mirando lo que es el libro de Gálatas, ese Pablo que se entregó todo por su iglesia y por Cristo especialmente. Así es. Y tenemos también nuestro invitado, Nicolás Prieto, licenciado en teología. Hace poquito, ¿no? Un pastor joven. Bien. Que está trabajando aquí en Santiago de Chile con todo lo que es el proyecto Un Año en Misión, con los jóvenes misioneros ahí distribuidos en la parte sur de nuestra capital. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, por poder estar con nuestros amigos acá compartiendo algo de la Biblia y especialmente, como decía el hermano Raúl, en Gálatas, un libro tan complicado muchas veces que se puede interpretar de diferentes maneras. Sin embargo, acá estamos para, con la ayuda del Señor, poder ayudar a nuestros amigos. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, queridos amigos, que tenemos la pasión de la juventud, como tal vez era el apóstol Pablo, pero también la voz de la experiencia. Queremos compartir con ustedes este apasionante estudio del libro de Gálatas, estas lecciones de la Biblia, especialmente que tienen que ver con el capítulo 3. ¿Ya tiene su Biblia en su mano? Bueno, ¿ya tiene un cuaderno, un lápiz para anotar los textos bíblicos? Le invitamos entonces a ser parte de este estudio de lecciones de la Biblia. Sin antes, obviamente, queremos invitar la presencia de Dios en no solo nuestro medio, sino que pueda estar también en su mente, en su corazón y bendiciendo el hogar o el lugar donde usted quiera que esté. Hermano Raúl, por favor, diríjanos en oración. Bueno, oremos. Señor, vamos a abrir tu palabra en esta hora. Vamos a conversar lo que tú permitiste que llegara hasta nosotros de esos años de Pablo, de la vida, de su experiencia, transmitirla a nosotros para que también nosotros tomemos de esta experiencia y te sigamos hasta el día que nos encontremos cara a cara. Bendícenos por el medio del Espíritu Santo a quienes vamos a estar aquí, a quienes van a ver y escuchar este programa. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Habíamos estudiado, y es inevitable, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo lo dice, capítulo 3, versículo 26, cuando leemos el verso 26, dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aparentemente es una sentencia simple, ¿no? Pero esta partícula, el pues o por lo tanto, porque, sin duda alguna que es un ilativo que tiene que engancharse, ¿no? Tiene que traer el contexto previo. Y el contexto previo habíamos dicho en el capítulo anterior que la ley había sido nuestro ayo. Y que este ayo, este tutor, este cuidador, este esclavo que recibía una responsabilidad en la cultura antigua, de guiar hasta los 20, 25 años aproximadamente en las prácticas, en la ética, en lo moral, en los principios valóricos, etcétera, a un niño, a un infante. Pero ahora resulta que Pablo dice en el verso 26, ahora o porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. De acuerdo al pensamiento que Pablo ha estado desarrollando, ¿qué significa que él viene y a los Gálatas les dice, ahora ustedes son hijos de Dios? Es como que tal vez ya cumplieron esos 20, 25 años. Antes le había dicho que hasta cierto punto, antes que Cristo viniera, eran menores y ahora son maduros. Es hermoso realmente cómo Pablo acá está uniendo las razas, las personas, las ideas, hasta las culturas, podríamos decir en algún sentido, en Jesucristo. Dice, antes ustedes no eran pueblo, dice en algunas partes, pero como muy bien leía usted, pastor, dice allí, pero venida la fe, ya no estás bajo el ayo, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Cristo nos une. Esto es lo que está tratando de proponer Pablo. Jesús nos une. No importa de dónde tú vengas, si eras judío o no judío, gentil o no gentil. Lo importante es que ahora Cristo te está uniendo bajo un mismo sentir, bajo un mismo caminar. El Espíritu, la ley del Espíritu nos une ahora. Cristo es quien nos hace caminar. Ahora, interesante porque la palabra fe está inserta aquí en una frase muy puntual, porque no es que somos todos hijos de Dios, voy a decirlo así, sino hay una condicionante que él mismo coloca acá. Porque de acuerdo que la vez pasada conversábamos esto de la fe, de la ley, es ritual, no es ritual, bueno, creemos que es de toda la ley habla él, pero aquí hay un concepto que lo asocia también a Abraham, el concepto de fe. Y por eso que dice el texto puntualmente, pues todos soy hijos de Dios, todos, coma, hacerlo así bien gráfico, mediante la fe en Cristo Jesús, y no la fe de Cristo en mí, sino en Cristo Jesús. O sea, Él es el que tiene la fe, y nosotros vamos a Él, y Él nos va a ayudar a ser, como decíamos, el ayo, el conductor. Correcto. Estaba pensando, ¿en qué momento dejamos el ayo? Ahora, a mí, te digo sinceramente, no me gustaría dejarlo, porque si el ayo es Cristo, me gustaría que siempre esté conmigo. Pero va a llegar un momento en que realmente lo vamos a dejar, cuando podamos estar con él cara a cara y conversar las experiencias de nuestra vida en la tierra y cuánto hizo el Señor para salvarnos y cuánto le costó que nosotros estuviéramos después o estemos en el cielo. Hay un detalle bien impactante que es en los versículos anteriores, Pablo dice nosotros. Nosotros, ¿sabes? Haciendo alusión que estaba hablándole, ¿no es cierto?, a aquellos cristianos judíos. Y que no abandonaban prácticas, y no solamente prácticas rituales, sino que habían convertido la ley en objeto de salvación, o que guardando la ley se iban a salvar. Sino que ahora, fíjense el detalle, porque dice, porque todos sois, no claro, dice todos somos, aunque naturalmente Pablo podría perfectamente haber dicho, todos somos hijos de Dios. Pero ahora está insertando y está incluyendo a aquellos cristianos gentiles que no tenían ni las prácticas ni el conocimiento como lo tenían los judíos. Es interesante, ¿no? ¿Cómo rompe los esquemas? Ahora, él hace todo un desarrollo teológico, pero ahora hace una invitación, ¿no? Ahora todos somos hijos de Dios, como decía Raúl, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es que está esa cuestión, ese condicionante, en donde los judíos siempre sentían ellos como hijos de Dios. Nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros somos los que estamos cubiertos por este Dios que creó el mundo. Una exclusividad. A nosotros nos abrió el mar rojo, la exclusividad. Pero ahora dice, todos sois hijos de Dios. Pablo siempre se ha entendido a sí mismo como hijo de Dios, pero ahora entiende también a los gentiles, ¿cierto? Y una vez que Jesús se le revela en el camino de Damasco, que ellos también son hijos de Dios. La iglesia cristiana, en el contexto de Hechos 15, ¿ellos aceptaban que un gentil podía ser un hijo de Dios? Bueno, eso es lo que quería comentar yo, porque cuando dice nosotros, en realidad Pablo se circunscribe a los judíos, ¿no es cierto? Nosotros, yo soy judío, y él lo dijo textualmente muchas veces, yo soy judío, y da algunos detalles, yo donde estudié, donde viví, donde me crié, incluso cuando él da un detalle de que es romano también, se pone firme diciendo que él es romano de nacimiento. Bueno, Pero ahora cuando dice vosotros sois, claro, exactamente allí está el quid del problema, la situación que quiere resolver. No solamente el judío, sino también el gentil, y que Dios tuvo que revelárselo a Pedro de una manera dramática, ¿no es cierto? En Hechos 10. Que a veces se confunde esa visión. Ajá. Para decirle, mira, no hagas acepción de personas, porque él después va a decir, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro no dice, ahora entiendo que Dios me permitió comer todo, porque esa es la desviación que hay. Ajá. Pero él entiende que ahora podía acercarse incluso a donde está. Ustedes saben lo terrible, lo indignante que es ir a la casa de un gentil, dice. Exacto. Pero aquí estoy. Ahora, Raúl, siguiendo esa misma temática, por ejemplo, Pedro recibe la visión del lienzo. Pedro, no haga acepción de persona. En otras palabras, Jesús le está diciendo, Pedro, todos son hijos de Dios. Pero resulta que en el mismo libro de Gálatas hay un conflicto entre Pablo y Pedro, ¿no? Ay, bastante fuerte. Cuando Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero cuando escucha que vienen de Jerusalén enviados por Santiago, dice que él se restaba de comer con los gentiles. Entonces, ya habían pasado tiempo. El mismo Pedro que vio en la azotea, claro, esa visión, ahora tiene ese resquemor con los judíos, los judaizantes. Entonces, ¿fue un proceso fácil? Lo que Pablo está diciendo aquí, ahora ustedes son hijos de Dios, a los gálatas, a los cristianos gentiles. Era un desafío no solamente cultural o lo que ellos estaban viviendo, sino que era traer un mensaje especial para ellos, ¿no? Los reconforto al corazón. Claro, ahora, los cambios siempre son difíciles, disculpe, por lo siguiente. Los judíos estaban acostumbrados a un estilo de vida. Pedro estaba acostumbrado a un estilo de vida. Pablo, los discípulos en general, acostumbrados a un estilo de vida. Y viene ahora y se les viene la visión de que deben abrirse los gentiles. Claro. Es tremendo, es como que nos dijeran... Y ellos reconocían y sabían que esa visión venía de Dios. Exacto, y es tremendo, es como que a nosotros de repente estamos acostumbrados a hacer algo y de un día para otro se nos dice, no, es que hay que ir por acá. Claro. Y se me quiebra el paradigma, se me quiebra la forma de caminar. Como, no podemos evitar que sean parte del pueblo de Dios, pero entonces les vamos a poner una señal. Uh-huh. Claro. Y esa señal era la circuncisión. La circuncisión. Ahora, cuando yo he estudiado... Pedro, porque tuvimos que estudiarlo, ¿no es cierto?, en los meses anteriores. Yo digo, ¿qué le costó a Jesús colocar a Pedro donde quería que estuviera? Porque si lo estudia con detención uno a Pedro, uno muchas veces lo encuentra volviendo atrás. Incluso en San Juan, el último capítulo, cuando Jesús le hace las preguntas, ¿qué es lo que estaba haciendo Pedro? Había vuelto atrás. Y a pesar de que había visto tantos milagros de él, le costó al Señor colocarlo en el camino. Pero ¿qué pasa cuando viene el Pentecostés? Era otro Pedro. ¿Logró el Señor sacarlo de esos paradigmas, de esos gustos, de esas ideas que tenía preconcebidas? Y ahora se transformó en un gran predicador. Pero a pesar de que era un gran predicador, tuvo esas caídas que tú mencionaste aquí, cuando Pablo lo enfrenta públicamente, sí, y yo públicamente. Creo que fue muy grotesco, pero creo que tenía que hacerlo para que todos se dieran cuenta que esta cuestión es en serio. No hay judío ni hay griego. Y ahí podemos entender un poco esta pasión que se ve en el libro de Gálatas, en donde Pablo está como defendiendo la postura ahora de las iglesias de Gálatas, ¿no? Le dice, ahora ustedes son hijos. Pero miren qué interesante, porque... Pablo no solamente les dice la realidad que son hijos, sino que ahora les dice la forma de incorporarse al pueblo de Dios o a la iglesia cristiana, ¿no? Claro. Y en el verso 27 claro. Dice, pues, bueno, sigue esta misma uso ilativo, ¿no? Es interesante, queridos amigos, que cada vez que en las cartas de Pablo y en la Biblia, ¿no? Viene un desarrollo, un complemento a la idea anterior. Es decir, somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, pero ¿a través de cómo? Verso 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí está diciendo, no es con la circuncisión, sino que... Por medio del bautismo. Por medio del bautismo. ¿Por qué el bautismo tiene algo especial? Cuando Pablo habla a los gálatas, ¿por qué para nosotros hoy en día tiene un significado especial el bautismo? Tiene un simbolismo muy lindo, muy rico, muy esencial. Y uno cuando revisa los conversos que están llegando al cristianismo, todos pasan por el bautismo, si uno se da cuenta. Incluso te recuerdas el etíope con Felipe. De él salió y dijo, bueno, ¿y qué impide? Aquí hay agua. Aquí hay agua. O sea, ya se lo había dicho, ¿te fijas? Porque no lo dice la Escritura todo lo que conversó con el etíope, pero ya tiene que habérselo dicho. Y él dijo, bueno, se encuentran, yo estoy pensando que van en el carruaje y de repente mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le tiró así, no había eso, claro. De asperjar, ¿no es cierto? Y dice que, y lo lindo de ese texto es la experiencia que tiene el cristiano que pasa por este simbolismo tan maravilloso. Se bautiza, se subió a su carro feliz, se fue feliz y Felipe siguió cumpliendo su misión. Y el Espíritu Santo lo traslada a otro lugar a cumplir la misión. ¿Y él qué pasó? Allá donde fue un misionero, testigo. Es algo interesante. ¿Hay un cambio de estatus ahí, Nicolás, con respecto al bautismo? ¿Hay un antes y un después? Es interesante el concepto del bautismo en sí, en realidad. Y voy a hacer esa pregunta, de que el bautismo no es previamente cristiano, de hecho, sino que ya era un método de aceptación, de ser parte de una creencia judía y también de otro tipo de corrientes culturales. Pero ¿cómo lo adopta el cristianismo para dar a entender? Y Jesús mismo lo adopta cuando se ve que sus discípulos comienzan a bautizar, para que la persona que acepta a Jesús tenga un antes y un después, como muy bien proponía. El que acepta a Jesús pasa por el bautismo. El bautismo que es una iniciación, un comienzo a una nueva vida. Pablo mismo lo menciona en Romanos, en Gálatas, como lo vemos. Y que fue el ejemplo de Jesús que cuando inicia, no cuando termina su ministerio. Exacto, comienza con eso. Y como muy bien dice Pablo en Romanos, dice, con Cristo somos juntamente sepultados para una nueva vida, ¿cierto? En Él. Somos nueva criatura. Un antes y un después. Es el bautismo. Y es interesante y es genial cómo esto recae sobre todas las facetas del ser humano. Porque no solamente en un sentido espiritual cambiamos, sino que también hay un cambio psicológico. Porque vemos una predisposición positiva respecto al futuro en cómo soy yo. Antes era de tal manera, me bautizo y sé que Jesús está conmigo y Dios me predispone a algo nuevo. Obviamente aquí estamos partiendo por la base humana, ¿no? Una nueva vida. Pero hay algo clave en el bautismo y que ocurrió en el bautismo de Jesús y en todos los bautismos, ¿no? Que es el descenso del Espíritu Santo, porque esa nueva vida involucra nuevos desafíos y que el Espíritu Santo juega un rol importante. Y eso hace que la persona comience a vivir una experiencia que ahora no es sola, sino que tiene alguien que puede ayudar o estar con él. Y otro detalle, yo sé que ustedes tienen la experiencia de llevar personas a los pies de Jesús. Y de improviso uno está hablando y te sale la pregunta así de la persona, ¿y yo puedo ser bautizado? Yo creo que eso es como una melodía a una persona que está tratando de llevar a alguien a Jesús, porque esa es la puerta de entrada. Y el simbolismo es muy maravilloso. La persona muere una vida pasada y se levanta una nueva vida. Y fíjate que el Espíritu Santo cuando cae sobre Cristo es cuando Él se levanta, no cuando está cayendo, exacto, ni antes, en el momento. Y lo presencia Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y es ratificado que ese es el Hijo de Dios y qué sé yo, todo lo que significa ese simbolismo. En Romanos encontramos el simbolismo de la sepultura. Muerte, la sepultura. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros somos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. No obstante, en Gálatas, Pablo añade otro elemento muy importante que es que cuando somos bautizados, somos revestidos de Cristo Jesús. ¿Qué tienen que ver las vestiduras? ¿Qué tiene que ver que somos revestidos? No con las ropas de Cristo, sino con Cristo mismo. No se separe. En el siguiente bloque vamos a responder esta y otras preguntas de Gálatas capítulo 3. Le esperamos. Estamos de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias por permanecer en nuestra compañía aquí en Lecciones de la Biblia. Y si usted se está incorporando, estamos estudiando el libro de Gálatas, los últimos versículos del capítulo 3, para ser más preciso, del verso 26 en adelante. Estamos con Pastor Nicolás, hermano Raúl. Nuevamente gracias por su valiosa compañía y aporte para que el estudio de Gálatas, que muchas veces ha sido complejo, pero hubo un personaje por ahí por el año 1500, ¿no? 1515, 1517, en plena época de la Reforma o como ante consecuencia, ¿no? Como de su pensamiento, la Reforma. Y creo que el libro de Gálatas para él fue trascendental, ¿no? El libro de Romanos y especialmente Gálatas fue muy importante. Nos referimos a Martín Lutero. Cuando estudia la historia de Martín Lutero, se da cuenta que él era sincero. Y estoy pensando en Pablo, que también era sincero en lo que estaba haciendo antes de... Claro, como Saulo. Y él de improviso investigaba, se sacrificaba, creía que con eso iba a alcanzar, ¿no es cierto?, una salvación, una tranquilidad, una paz interior, y no lo lograba, y no lo lograba, y eso a veces desespera. Nada de lo que hacía, servía de para... los formalismos de los ritos que él... como claro. Sacerdote, ¿no es cierto? Era así como seguir los rituales, sigo sacrificando y me siento claro. Igual pecador. Lo mismo que estaba claro. Apuntando Pablo ahí en Gálatas. Y Pablo, yo pienso que él tenía un problema de que en algún momento todo eso que él creía que era para la salvación le dijeron que no. Y yo pienso que Pablo, cuando se fue allí al desierto, Arabia, por 3 años... las conversaciones que tuvo con Jesús, voy a decirlo así, porque él menciona algunos hechos de esto, que él, incluso cuando se presentó con los apóstoles, dice, no aprendí nada. Alguien me dijo una vez, se ve medio orgulloso, altanero, Pablo, pero es que se lo había dicho ya a Dios, o sea, pues él se trata de apóstol. Entonces, en el caso de Lutero, abre la Biblia y yo no sé cuántas veces habría leído el texto. Y se encuentra con que el justo, ¿no es cierto?, solamente vive por fe. Y yo me imagino la conclusión que llegó, ¿cómo que por fe y lo que estoy haciendo no sirve? No, no sirve, no sí, puede ser. Ahora, hay algo bien interesante en el punto de Lutero, que él nunca quiso... ¿Apartarse de la iglesia? Exacto. ¿Sí? Nunca quiso apartarse de la iglesia o crear este movimiento protestante, claro. Que después desencadenó obviamente en el cristianismo, protestantismo, etcétera, sino que Martín Lutero, él quería reformar la propia iglesia, que él, a la luz de la Biblia, veía que estaba errada al seguir formalismo, claro. Al seguir, ¿no es cierto?, los ritos religiosos y despreocuparse de la fe, ¿no? Perdón, de pecado. Esto desencadenó en todo un cúmulo de cosas, ¿no? Claro. Por lo tanto, vemos que alguien podría decir, pero ¿qué sacamos con estudiar Gálatas si es una situación tan local, tan circunstancial a la época de Pablo? Pero vemos que en el caso de Martín Lutero ocurrió exactamente lo mismo. ¿Podemos nosotros correr el mismo peligro? Naturalmente sí. Ahora, volviendo a Pablo, ¿no? Es interesante cuando uno va comparando a Martín Lutero y también los riesgos de nuestros días. Volviendo a Pablo, decíamos que él les decía, ¿no? Es como reaccionen. En otras porciones, y vamos a ver más adelante el capítulo 4, hay un ruego apasionado. Claro. ¿No? Reaccionen. Ustedes son hijos por medio de la fe, en la medida que pasan por la experiencia del bautismo, como veíamos en el bloque anterior, pero ahora Pablo agrega algo diferente a Romanos capítulo 6, que ahí es la tumba, pero aquí es ser cubiertos o envueltos. Miren qué interesante, en Romanos 6 es sepultado, y en Gálatas capítulo 3 es ser envuelto. ¿Tiene algo que ver las ropas, ser revestidos de Cristo? O sea, pudiéramos usar el ejemplo del hijo pródigo en Lucas 15, cuando Jesús habla de ese joven que se va de la casa, ¿cierto? Toma la herencia del padre, la malgasta, vuelve, y es interesante que el padre va hasta donde él, se echa sobre él, lo besa y le cambia las ropas. Hay un revestimiento. Que seguramente estaban sucias, hediondas y venía de cuidar cerdo. Ahora quizás detalle, no tanto las cambia, porque si tú miras el detalle del encuentro, él no se preocupa lo que tiene, sino que él lo cubre. Lo abraza. Y lo cubre, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo cubre. No le saca la ropa. Con sus propios brazos. Claro, lo cubre y le pone su manto y en ese instante él queda limpio. Pero lo manda a cambiar igual. Lo manda a cambiar. Claro, después va, yo si me imagino que siguió el proceso. Pero el simbolismo que hay detrás de esto es muy maravilloso. Exacto. Porque en un bautismo que tú entras en el agua y sales cubierto de agua. Cambiamos de situación. Ahora ya no estamos revestidos de nuestra propia justicia. Claro. A eso es lo que queremos llegar, a lo que busca llegar Pablo a través de la última. La verdad que toda la Biblia tiene ejemplo, ¿no? Me estoy acordando de Zacarías capítulo 3, cuando está Josué, está Satanás acusándolo, y Jehová viene, el ángel de Jehová le dice, Jehová te reprendo, Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y ahí manda a que le cambien las ropas. Y fíjate... Las ropas tienen un significado muy especial, y que debiera estar conectado con el bautismo, ¿no? Generalmente es justificación. Claro. Las ropas blancas significan la justicia de Cristo. Cuando ese joven hijo pródigo, cierto, el sacerdote Josué, la visión de Zacarías, tenía su justicia. ¿Y su justicia cómo era? Sucia, manchada, con olor a cerdo, podríamos decir. Pero viene Jesús y ordena que le cambien las ropas. El padre, en la parábola del hijo pródigo, ordena que le cambien las ropas. Ya no es la justicia que está sobre uno, sino que la de Cristo. Una vez que me bautizo, la justicia de Cristo está sobre mí. Es algo que nosotros, por nuestra propia cuenta, no podemos hacer. Mira, si tú miras con detecciones de ejemplo de cambio de las ropas, no son de él, porque él se las había llevado. Y como dice Isaías, son trapo de inmundicia, nuestras propias ropas. Y quiero tomar lo que tú decías cuando la discusión que hay con Satanás, este es un tizón. Mira de dónde nos saca Dios. Sí. O sea, estamos a punto de transformarnos en nada, pero nos saca y nos pone su justicia, nos recubre, y entonces, ¿qué somos? No somos tizones, ahora somos, ¿qué? Hijos. Claro. Y hay otro ejemplo ahí, el mismo Zacarías 3, que dice, pongan una mitra limpia, y la mitra, este gorro del sacerdote, santidad a Jehová. O sea, que quedamos aptos para testificar acerca de la santidad de Dios. Hay otro ejemplo interesante, ¿no? En Génesis, cuando el hombre queda desnudo, producto, ¿no es cierto?, del pecado, bueno, de la desobediencia. Es el ejemplo más clásico, iniciándose en el pecado, como aparece. Y el hombre intenta cubrir sus propias vestiduras, no las hojas. Y naturalmente eso no satisfacía la necesidad por el tiempo. Y Dios viene con algo más definitivo, con ropas de pieles, ¿no? Y encontramos el primer sacrificio allí también, de paso, porque la piel no la saca de la nada. Claro. Sin duda Dios es el primero en hacer un sacrificio. Y ahí mismo Adán va a recordar lo que Dios va a hacer por él algún día. El Hijo de Dios, Jesús mismo, va a venir y va a morir por él, para que sean las ropas de él la que cubran a todos los que somos hijos. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús de las bodas, no? Ese ejemplo a mí me impresiona mucho, porque yo lo miro, tú te vestiste con lo mejor que tenía. Yo me imagino que a lo mejor piensa que se vistió con un traje recién comprado, elegantísimo, pero llegas a las bodas y el padre dice, ¿qué pasó con el vestido que yo tenía para ti? Exacto. O sea, eso es un desprecio. Por eso que es tan fuerte la depresión. ¿Y la consecuencia cuál es ahí en la parábola? Que la persona es... Lo echan y ahí dice, y ahí se da el yo. Claro, esa es la famosa frase que ocupamos de forma aislada, pero el contexto es rechazar lo que Dios provee para cada uno de nosotros. El Apocalipsis también habla de que para entrar al reino de los cielos, la condicionante es lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Exactamente. Podemos ir de Génesis hasta Apocalipsis, y nos damos cuenta que las ropas significan no lo que yo hago, no la decisión que nosotros estamos tomando, sino lo que Cristo hace por nosotros. ¿Cómo lo conectamos entonces con el bautismo? Hay muchas imágenes, ¿no? Hay lindas imágenes que dibujantes, que nosotros ponemos cuando hay un bautismo. Y hay uno que es una persona con su cabeza agacha y siendo cubierto, ¿no es cierto?, por Cristo y un manto. Interesante que aquí está la actitud de envolver, ¿ya?, de encerrar. Y aquí el bautismo dice que de Cristo estáis revestidos. No es cualquier ropa, sino que es la ropa de Jesús. Es Cristo mismo. De Jesús. ¿Sabe? Una vez visité un cementerio. Hay un lugar en el mundo que los cementerios son para visitarlos. Muy lindo. Entonces me encontré con una imagen de Jesús. Alguien me dijo, mira, te arrodillaste frente a una imagen. Pero lo interesante es que esa imagen tú la miras y no le ves los ojos a Jesús. Pero tú te arrodillas frente a eso, no es la imagen, ahí sí Jesús te mira directamente a los ojos. Interesante quizás el simbolismo que trae eso, no es la imagen, sino que quizás para que nosotros recibamos ese manto, debemos arrodillarnos, humillarnos ante Dios y decirle, yo no puedo, pero sí tú lo puedes. Entonces Dios nos cubre. Y mira, los textos siguientes yo los encuentro maravillosos de Pablo en relación a este concepto del bautismo, porque después entra en una conversación diciéndole ahora no hay distinción, le dice. Exacto. Y sabe, es un detalle que quizá, no sé cómo habrá sonado a oídos de la gente que escuchó la carta, porque él dice, todos habéis sido revestidos, ¿no es cierto?, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío. Esta expresión uno la encuentra en otras partes, pero mira lo que agrega él, dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre. Hasta ahí me parece muy conocida la frase anterior, pero después dice, no hay varón ni mujer. Exacto. Este es un detalle bastante importante porque en la época de Pablo... Había mucha clasificación. No, y la mujer era realmente un objeto, no sé, incluso objeto. Era terrible, pero ahora los coloca a todos iguales. Y esto es lindo, que el Evangelio de Cristo realmente nos libera y nos coloca como hijos de Dios. Hay un detalle que yo estaba leyendo. Mira, perdón que me tome tanto tiempo porque la edición es costosa. Pero hay un detalle. Cuando aquí Pablo habla de que somos hijos de Dios, incluso que somos adoptados, en la terminología de adopción de los romanos, por eso es que el ejemplo es muy práctico, la persona que era adoptada como hijo, como adoptado, tenía todos los derechos. Tenía todos los derechos y cuidado con que no le digan que era hijo. Pasaba a incorporarse, pero 100% a la familia. Llamó la atención que en el estudio, ¿no es cierto?, también menciona que solamente 3 emperadores eran hijos legítimos, ¿no? Y, eso y el resto eran adoptados. Adoptados y tenían toda la calidad de hijo. Exacto. Y de heredero. Y nadie se atrevía a cuestionar la legitimidad de ese emperador por no ser un hijo. Entonces, la adopción, interesante cómo Pablo ocupa ese lenguaje muy reconocido en la época, porque da esos derechos, ¿no? Ahora, todo derecho viene, la última parte del verso 28 dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa unidad, ¿ya? O sea, bajo el amparo, cuando yo veo a Cristo, el que es judío o griego para mí es uno solo. Entonces aquí vemos la importancia, lo que veíamos en capítulos anteriores, de venida la fe, venido Cristo. La unidad viene a echar por tierra toda esa disgregación que estaba ocurriendo en la iglesia en los tiempos de Pablo. Eso es lo hermoso que tiene la iglesia, el cristianismo en sí. Porque donde uno va, se encuentra con hermanos. Quizás si pudiéramos adaptar un poco más el texto a nuestros tiempos, hablando de Latinoamérica, ya no hay chileno ni boliviano, ya no hay peruano ni brasileño. Somos todos iguales. Genial eso. Hace poco estuve de vacaciones en Perú y estuve en el Cusco en la iglesia. Y fue hermoso porque me sentí en casa. Y eso es lo lindo que tiene el cristianismo. Saber de que, aparte de las fronteras creadas por los hombres, ¿cierto? Uh-huh. Que no son más que cicatrices de la historia, Jesús mismo nos une a pesar de ello. Esa es la invitación que tenemos. Qué interesante, porque creo que en la teoría lo tenemos bastante claro, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces como cristiano, y no solamente entre nacionalidades, sino que qué pasa con aquel que me ofende, qué pasa si aquella persona que hace un mal contra mí. Entonces somos todos uno. Ahora, recordemos, ¿no es cierto?, que Pablo está hablando en el contexto de que todos aquellos que han sido bautizados, claro, todos, es aquella iglesia que era una iglesia que se diferenciaban entre sí. Ahora, fíjense qué interesante que en el verso 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, aquí unió el Antiguo Testamento. Exacto. Hace todo el, y no en vano, ¿no es cierto?, después con los siglos, que porque la Biblia no fue escrita con separación de versículos y capítulos, pero ahí después se pone punto final al capítulo 3. Sí, pero sigue la idea. La idea termina ahí. Sigue la idea, pero con esta idea, ¿no?, de comienza a hablar de Abraham, la promesa que Dios le da a Abraham, la promesa no solo de un hijo para él, sino que de salvación a través de Abraham. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto?, él le dijo, ustedes son padres, dicen que son padres de Abraham, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre el diablo, ¿no?, los confrontó. Claro. Entonces, nosotros ahora, si estamos en Cristo, podemos también decir ahora, en nuestros días, que somos hijos de Abraham. Claro, eso es lo que dice. Interesante, porque este es un esquema de un tema, voy a decir así, que predica Pablo, que tiene una introducción, tiene un desarrollo y una conclusión que hace alusión a lo que quiso decir durante todo. O sea, pone el timbre de decir, mira, no hay circuncisión, voy a decir así, no hay esclavo, no hay libre. Y si ustedes, los gentiles, ¿no es cierto?, no se creen hijos de Dios, no son hijos de Dios. Y además, por ser hijos de Dios, entonces también son de hijos de Abraham. Yo pienso cómo lo habrá tomado un judío, de esos que son medio radicales. E incluso Pablo aquí los menciona, algunos con ideas equivocadas, se metieron dentro de la iglesia. Sí. Los famosos judaizantes. ¿No es cierto? Entonces hicieron un problema bastante serio. Pero él le dice, no. Cuando dice todos somos iguales, colocó al gentil y al judío en igualdad de salvación. Pero sí podemos ser esclavos de algo, ¿no? Y el capítulo 4 dice, pero también digo, o sea, ya Pablo había solucionado o explicado alguna temática, algún conflicto, pero él dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí está hablando de que, ok, soy gentil, por poner un ejemplo. Ajá. Acepto por la fe a Cristo Jesús. Me bautizo. Guardo la ley, como por amor al Señor. Pero dice que si yo vuelvo a ser un niño, vuelvo a los rudimentos, ¿no es cierto?, del mundo. Interesante aquí que se nos habla de los riesgos de volver al pasado. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, corremos serio riesgo si estamos volviendo a algo. Queridos amigos, antes que ustedes respondan, vamos a ir a una pausa, nos vamos a separar por un instante, pero no se separe, quédese junto a nosotros en Lecciones de la Biblia. ¿Has escuchado de temáticas como una estatua imponente? ¿Daniel en la cueva de los leones? Estos y otros temas están en el libro de Daniel. Y la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado para ti esta guía de estudio denominada Biblia Fácil de Daniel. Es gratuita y llega hasta tu hogar. Solo debes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. O también llamarnos ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias amigos por seguir en nuestra compañía. Estamos aquí conversando, ¿no? Este tema es interesante del apóstol Pablo escribiéndole de forma muy apasionada, aunque está cambiando el tenor del discurso, ¿no? De un desarrollo teológico, ahora está apelando más también al corazón, a las experiencias de conversión que tal vez están viviendo los gálatas. En el capítulo 4, del versículo 1 al 3, el apóstol Pablo les recuerda, ¿no es cierto?, los riesgos de volver atrás, de echar pie atrás. Les dice, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Ya? Aunque es señor de todo. Exacto, aunque es señor de todo. Qué interesante esa figura, ¿no? De qué forma la cultura greco-romana, si yo tenía un niño, elegía a un esclavo, ¿no? Y lo habíamos conversado con respecto a la función del ayo. Entonces, yo le doy la autoridad al esclavo para que al menos hasta los 20, 25 años pudiera dirigir y guiar a mi hijo. El hijo es heredero de todo. Pero es como el esclavo. Pero no puede hacer uso de los beneficios de su heredad, sino hasta que cumpla la mayoría de edad. Claro. ¿Qué tiene que ver esto? Porque Pablo dice a los gálatas, ustedes son hijos de Dios, a través de Cristo Jesús y especialmente a través del bautismo. Pero luego le dice, es como volver atrás, de ser hijos mayores, de ser hijos maduros, ¿no? De ya no estar bajo esa guía, esa tutela de ayo, ahora existe el riesgo de volver atrás. ¿A qué se está refiriendo ahí? La invitación de Pablo siempre es a no volver atrás. En cuanto a los gentiles, el volver atrás significaría volver a esa vida pasada, a adorar a esas imágenes, una vida que no es digna de un cristiano en realidad, que no muestra el cambio que Cristo ha hecho en ella. En el caso de los judíos, podría ser volver a las leyes ceremoniales, como por ejemplo las que trascienden al santuario, los sacrificios de expiación, entre otros. Pablo está invitando a sus amigos en Galacia, a no cambiar hacia atrás, a no volver hacia atrás. Es que ese era el peligro que había acá. Los judaizantes estaban tratando de hacerlos volver hacia atrás. La circuncisión y algunas otras leyes. Pablo quería prevenir todo eso. Recordemos que Pablo levantó esta iglesia y por eso tanta importancia y tanto ahínco en cada palabra. El versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acá podemos ver que estos rudimentos del mundo a los cuales habla Pablo también trata de abocarlo un poco hacia los judíos para decirle de que, miren, Jesús ya se sostuvo a esa ley. La ley se cumplió, hablando de la ceremonial, la circuncisión. Avancemos. Es como una religión rudimentaria del Antiguo Testamento. Claro. La palabra rudimentaria tal vez es como que no está desarrollada. Pero aquí la palabra rudimentaria, religión rudimentaria del Antiguo Testamento, tiene que ver más que nada con lo que mostraba de forma terrenal, pero un cumplimiento celestial, ¿no? En la persona y en la obra de Cristo Jesús. Claro, porque ahí está la frase que él acaba de leer, pero venido el cumplimiento del tiempo. O sea, en los calendarios, en el horario del cielo de Dios, ¿no es cierto? Todo está estipulado y puesto en su punto preciso. Así es. Y hasta que vino Cristo, todo eso valía. Todo eso era necesario, había que cumplir, había que llevar el sacrificio, el cordero. Y si no tenías cordero, llevaba un palomino, qué sé yo. Pero había que hacer eso. Pero llegaba el cumplimiento del tiempo, eso ya no era necesario. No era necesario. Dios nunca propuso que los elementos rudimentarios ocuparan el lugar de Cristo. Eran sí, lo que servía era porque te apoyaban visualmente lo que iba a venir. Y muchos murieron bajo ese concepto. Pero los cristianos judíos, al volver a los rudimentos, estaban reemplazando la persona y obra de Cristo por aquella religión rudimentaria del Antiguo Testamento, que era un medio, no un fin sí mismo, un medio para mostrar a Cristo. Y ahí muestra que es bastante grave si ellos volvían a eso. ¿Por qué? Porque el camino que tenían ahora era Cristo y lo rechazaban de alguna manera, ¿no es cierto?, ese Cristo, por algo que ya no servía, por algo que había pasado, que estaba obsoleto, eso ya no sirve. Ahora viene Cristo y cuando tú abres el libro de Hebreos te encuentras con maravillosas elementos, cosas. Es cosa de entender que los elementos que mostraba el santuario en realidad eran simplemente ese evangelio elemental. Nos querían mostrar hacia dónde teníamos que ir. Y como usted muy bien decía, Cristo es el cumplimiento de ello. Eso ya está listo. Ahora Jesús ha culminado la fe, por así decir, ha cumplido la fe. Hay un cumplimiento histórico, de hecho no en vano hay un antes y después de Cristo. Claro. Hay un cumplimiento eclesiástico también, un significado para la iglesia, pero también es personal. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz y lo que venía desarrollando Pablo a través del bautismo denota un antes y un después. Para el gentil, para el cristiano gentil, el que no tenía raíces, porque volver a los sacrificios no era una amenaza para él, porque nunca había sacrificado, nunca había ido al templo. Pero ¿cuál era el riesgo de volver a la vida antigua, rudimentaria de los que eran romanos, griegos o gentiles? Volver al mundo, la vida pasada, o sea, los ídolos. Me gusta una frase de Pablo cuando le escribe a Timoteo, le dice, envía a Juan Marcos porque estoy solo, nadie está conmigo. Y Demas me ha abandonado, ha vuelto al mundo. O sea, es terrible en realidad ver eso. Es terrible ver cómo alguien que uno formó, en este caso Pablo, vuelve al mundo a esa vieja manera de vivir por miedo. Aquí le ocurrió a Pablo y ha ocurrido durante toda la historia de la iglesia y está ocurriendo también en el tiempo final. Entonces, el riesgo de volver a la vida pasada, aún teniendo toda la experiencia vivida de esta conversión del antes y después. Ahora yo no sé quién es más difícil, que vuelva atrás a un judío en el contexto de lo que estamos conversando, claro, ¿no? O a un gentil. ¿El judío qué sería? Sería no volver a lo que hacía el gentil, sino volver a los rudimentos, a las cosas que antes eran un símbolo, que apuntaban a Jesús. Pero para el gentil era volver a costumbres que estaban reñidas con la ley de Dios. Especialmente cuando se habla de ciertas comidas, ¿no es cierto? Ciertos alimentos, ciertas relaciones. Ciertas adoraciones son que diferentes, reñían un poquito incluso con la moral. Son diferentes conductas o actos, pero ahí están las diferencias, pero radican en la misma similitud con respecto a actos de adoración. Porque la nueva vida, tanto para el judío cristiano como para el gentil cristiano, era adoración a Cristo Jesús. Exacto. Por medio de la fe, ¿no es cierto? Claro. Y si el judío volvía a sus prácticas y el gentil a sus prácticas, que eran absolutamente diferentes, diametralmente diferentes entre uno y otro, pero ambos habían dejado de adorar al objeto de todo lo señalado, claro, que era Cristo Jesús. Y es el mismo conflicto que tenemos hoy en día, un conflicto de adoración. Mira, ¿tú recuerdas el caso del leproso que viene de una ciudad y se presenta ante el profeta lo manda a lavarse? Naamán. Él hace algunas aseveraciones muy interesantes. Mira, a lo mejor yo voy a tener que cumplir algunos ritos. Y en el caso del etíope, a lo mejor también. Voy a tener que cumplir, porque el rango que tengo me obliga, pero yo no estoy participando de eso. Te fijas tú, es que aquí hay una cosa que uno debe entender. Yo creo que hoy día hay personas que se han encontrado con Cristo y se encuentran que ciertas cosas no las pueden hacer realmente porque están transgrediendo mandamientos, están transgrediendo la ley de Dios. Yo recuerdo el caso de un doctor, un médico, que en reunión que tenía, él sabía, fíjate, interesante, pero fue una cosa de siempre, sabía que para él No podía haber licor, no podía haber cerdo, no, no, todo era especial, entonces le tenían siempre algo especial a él, lo respetaban. ¿Qué pasa con el que se ve rodeado de la influencia, de la fuerza que ejerce a veces la amistad? ¿Pero cómo? ¿Qué te hace? La presión social. La presión social, pero mira, ¿qué van a decir? Oye, esta me da vergüenza salir contigo, o sea, te fijas, tú, una presión muy fuerte. Mantener ese lineamiento, ¿no es cierto?, hace que la persona que lo ve empiece a creerle que su convicción es verdadera. Exacto. Y que no la mueve, y que no la cambia por nada. El argumento de Pablo es bien interesante, porque de alguna forma, hablando a los judíos, le habla de la promesa venida a la fe. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 4, Pablo va directamente y de forma explícita a hablar de Cristo como el cumplimiento de todo. Dice allí, claro, ¿no es cierto? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claro. Era un tiempo especial, ¿no? En el Imperio Romano. ¿Qué estaba ocurriendo allí? ¿Por qué Cristo viene justo en esa época? Es un momento histórico en realidad. Sí, perdón, que no me quiero olvidar de este detalle. Yo recuerdo cuando estudié esto, especialmente esta frase ahí en Chillán, que estaba el pastor, bueno, pastor Veloso, venido el cumplimiento del tiempo. Entonces, la pregunta de uno que está aprendiendo recién, entonces hace toda una historia de lo que pasó, que hicieron como 200 años, claro, más o menos, en que el poder romano, como decir, se modernizó, colocó, no voy a decir Transantiago, sino colocó un medio de transporte, sí, pero navíos. Facilitó para que la comunicación estuviera en su imperio súper bien. Claro. Y en ese instante, ¿quién lo sabía? Bueno, en ese instante, cuando eso sucedió, vino Cristo porque era el momento oportuno para llevar adelante todo su ministerio. Así interesante es. Eso. Llama la atención que el Evangelio se expande rápidamente debido, claro, a las condiciones que había en el Imperio Romano. Y no solamente es ese alcance, sino que también está el alcance religioso, podríamos decir, o bíblico, cuando vemos el cumplimiento de la profecía también de Daniel capítulo 8, cuando dice, entonces vendrá, cierto, el Mesías príncipe. También entendemos cómo Dios preparó todo eso. Esa profecía estuvo 600 años antes de eso de lo que pasó en Roma, esa estabilidad de que el siglo I antes de Cristo se abrieron muchas calles, entre otras cosas, y fueron 200 años de tranquilidad. Dios preparó todo el camino para que en ese momento hubiera tranquilidad. El mismo idioma. El idioma romano. En realidad los medios de transporte. O sea, Y al parecer un poquito de libertad también en cuanto a la hostigación, porque Roma fue un imperio que se caracterizó muy cruel. Por la crueldad, ¿no es cierto? Era como barrer la sí. Y había un sometimiento. Jerusalén estaba sometida en ese entonces ante lo que dijera Roma. De hecho, los judíos eran considerados amigos del César por lo mismo, pero siempre estaban sometidos. En el caso de nosotros, la humanidad, la ley nos muestra a nosotros nuestros propios pecados. Ajá. En el caso de Cristo, al tomar nuestra naturaleza, Él se hace cargo de nuestros pecados, de nuestra condición. Se vuelve pecado. Y por eso dice bajo la ley. Ahora, cuando uno sigue el texto, dice, ¿no es cierto?, que para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí hay beneficios. Aquí hay una expresión muy linda. Mira, yo la había visto siempre como Abba Padre, Papito, pero resulta que eso no lo puede decir un esclavo. Yo no encuentro un hijo de un esclavo que se acerque al dueño y le diga papito, no, eso sería claro. Inconcebible. Pero dice, no, un momento, dice Pablo, ese esclavo ahora tiene todo el derecho de llamarle papito. Entonces, ese concepto de adopción que lo habíamos conversado con su porque es libre de la condenación. Claro. Ojo con eso, es libre de la condenación de la ley, pero no está libre de dejar de obedecer la ley. Claro. Entonces, cuando se es hijo, él cambia la faceta de la persona. Como bien se ha repetido y se ha recalcado durante todo el programa, no somos esclavos, no estamos bajo la condición de pecado, no estamos bajo la ley, bajo el ayo, estamos bajo la ley de Cristo, bajo esa ley espiritual que ya no me muestra las cosas de manera negativa, sino que positiva. Y el versículo 7 dice, y lo recalca, y acá Pablo quiere ser enfático. En realidad Pablo recalca y repite tanto esto por el énfasis, por el problema que estaba viendo allí respecto a los judaizantes. Entonces él dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La única intención de Pablo en toda su carta es meterle en la cabeza a sus amigos en Galacia que ya no son esclavos, que no hay por qué volver atrás. Somos hijos y como hijos tenemos derechos y deberes también, los cuales Cristo nos ayuda a avanzar. Eso es el primer beneficio entonces de la venida de Cristo, del cumplimiento profético de Cristo, es ser herederos. Y el heredero tiene que ser un hijo. Claro. Pero nosotros somos hijos de Dios a través de la adopción. El judío no era hijo, el judío se sentía hijo. Hijo. Y el gentil no era hijo. Ese lo adoptó Dios, claro. Y lo coloca al mismo nivel. Yo pienso que esto sonó muy fuerte en la cultura, en estos judíos que están aceptando a Cristo. Pero miren qué interesante, porque no dice en griego la frase. El segundo beneficio es que Él nos va a dar el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que nos va a decir, nos va a capacitar para decir Abba Padre. Uh-huh. Y esa palabra Abba está en arameo. Claro, en otras palabras, miren qué interesante, porque el que es griego o gentil ahora puede expresar como si fuera judío. Un judío, pero no, el judío decía, tú tienes que ser como nosotros, circuncídate. En cambio, Pablo está diciendo, tú tienes que ser como parte del pueblo de Dios, pero no es necesaria la circuncisión, sino que una obra espiritual, una entrega espiritual, una entrega incondicional del ser humano, y entonces ahora somos capacitados para decir Abba Padre. El Espíritu Santo, miren qué interesante lo que decíamos cuando hablábamos del bautismo, ¿no? Actuando en la vida del cristiano, esa nueva vida para decir Abba Padre. Ahí encontramos un relacionamiento. En otras palabras, el pacto del Antiguo Testamento hablaba de relación. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Y en el Nuevo Testamento es el mismo pacto. Y aquí Pablo está diciendo que este relacionamiento tiene que ver con el que somos hijos, Él es nuestro Padre, y le decimos, ahora sí viene la frase, papito. Papito. Abba Padre. Claro. Es una expresión muy íntima, muy cercana, que solo se da entre padre e hijo. Pero exacto. El adoptado es hijo, con todos los derechos. Bueno, tenemos aquí un maravilloso estudio, un contraste entre lo que podemos ser o lo que somos, esclavos, y en Cristo Jesús podemos llegar a ser libres. Hermano Raúl, ¿algún mensaje para nuestros amigos antes de que usted tenga la última oración? ¿Algún mensaje para ellos, algún llamado que a través de la Biblia podamos hacer? Yo me voy a tomar de la misma frase que Pablo está mencionando aquí. Yo deseo que nosotros, y lo hacemos nosotros en el sentido de lo que voy a decir y quienes nos están viendo, que lleguemos a decirle al Señor Papito, que logremos sentir lo que eso significa. Y tú sabes que el Papito tú le puedes pedir todo. Amén. Y el Papito te va a dar lo que tú necesitas, aunque a veces unas cosas no te las entregues por tu bien, tú las vas a entender después. Pero qué lindo es tener esa relación con Jesús y todos los días decirle, Padre o Papito, hoy día quiero caminar contigo. Y Dios me va a tomar de la mano y me va a llevar por el camino correcto de la vida. Amén. Y si me caigo, me va a levantar. Nos va a levantar. Muy bien. Oramos. Oremos. Querido Padre, gracias por esta linda enseñanza que Pablo nos ha dejado por medio de su carta a los de Galacia. Permítanos, Señor, que podamos seguir tus pasos, tu compañía, que podamos seguir impartiendo esta verdad a otros para que encuentren también este maravilloso camino de la salvación. Bendícenos, Señor, y gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Nicolás, gracias por su compañía. Gracias por la invitación. Hermano Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Y queridos amigos, será hasta un próximo capítulo, una nueva ocasión que estudiemos las lecciones que están en la Biblia. Que Dios les bendiga y será hasta un nuevo capítulo.